Durante esta jornada vamos a quedarnos dentro del ámbito vecinal y en concreto vamos a referirnos a ese proceso de renovación de las juntas directivas, de los responsables de los distintos colectivos vecinales que se produce de forma cíclica, evidentemente, en todas las asociaciones que estamos viendo en diferentes colectivos en las últimas fechas y en concreto, en este caso, vamos a referirnos a la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que el pasado jueves 12 de diciembre celebraba su Asamblea General de Socios con el objetivo de contar con nueva junta directiva y además aprobar lo que es la organización del calendario anual de actividades para la barriada. Vamos a quedarnos en concreto durante los próximos minutos con su nuevo presidente, Juan Ramírez. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Juan, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Juan, que como decimos, es el nuevo presidente, por tanto, salido de lo que fue esa Asamblea General del 12 de diciembre, ¿no? Sí, así, exactamente. Coméntanos, antes que nada, ¿cuál era la situación del colectivo? Porque, si no me equivoco, no había junta directiva como tal, no había presidente o presidenta, estaba un poco todo en el aire, creo, desde hacía un tiempo, ¿no? Sí, pues, hombre, sí, simplemente lo que hacían falta eran un par de miembros nuevos, porque la junta directiva había salido la presidenta y el secretario y harían falta un par de miembros nuevos para poder seguir adelante con esa junta directiva. Sobre todo, por tanto, para encabezar la junta directiva, ¿no? Como presidente o presidenta. Sí, más, sí. Entonces, convocamos una reunión para ver si salía alguien. Y nos apuntamos varios más. Hacían falta dos, pero nos apuntamos cuatro nuevos miembros. ¿Cuántos integrantes quedaban, restaban dentro de la junta directiva? Pues quedaba el la tesorera, quedaba un par de vocales y el vicepresidente. Así que había que cubrir la presidencia, como nos comentabas, y la presidencia y la secretaría. Y, bueno, pues un poco es lo que se hizo en esa asamblea del jueves 12 de diciembre. Coméntanos, ¿cómo fue, por ejemplo, la participación? ¿Hubo mucha asistencia? Pues bueno, pues participaron sobre unos 18 o 20 socios, contando con la junta directiva también. Y una vez terminada la reunión, pues quedó de la siguiente manera. Pues como vicepresidente quedó Serafín Mena Rivera, secretaria quedó Marina Márquez Amaya, tesorera Remedio Rivera Benítez, y los vocales quedaron José Fernández Corral, Juan Antonio Menor Rivera, Joaquín Mena Garbe, Paola Rivas Mena, María José Rivas Mena, Juan Carrasco Román y Angélica, perdón, Juani Carrasco Román y Angélica Vaquero Oñate. Y el presidente, pues, el que está hablando, Juan Ramírez Franco. Así que estamos hablando de un importante grupo de personas, en torno a una decena, ¿no? O más de una decena de personas entre los distintos cargos, para intentar, ¿no? Supongo, pues evidentemente, fortalecer y dar un impulso a lo que es el colectivo, ¿no? Claro, porque parece que estamos muchos, pero después somos menos, porque hace falta mucha gente para conllevar una junta directiva en cualquier asociación de vecinos, porque es que la gente no se está perdiendo, que esto de las asociaciones de vecinos se está perdiendo poco a poco, y como no sea así, intentando realzarla no hay otra manera. De verdad que lo comentamos, no es solo el caso, ¿no?, de Ubrique Alto. Hace poco, por ejemplo, también la renovación de la junta directiva de la barriada Sacrificio, lo hemos vivido también en otra serie de asociaciones. Es lo habitual también, ¿no?, de forma cíclica esa renovación, pero también, como nos comentas, cada vez se nota más la dificultad para cubrir esos puestos, para contar con personas que den ese paso al frente, ¿eh? Sí, porque es que parece que no, pero son muchas cosas las que hay que realizar y la gente no parece que no tiene ya ganas se hace cosas. Y lo que no queremos es que se pierdan las cosas que se hacen, las poquitas cosas que se hacen en las barriadas, pues intentamos que no se pierdan, pero es que cada vez hay menos gente que quiere hacer cosas. Y en vuestro caso, además, estamos hablando de una de las asociaciones de vecinos más antiguas, desde luego, con más tradición aquí en Ubrique. Sí, nosotros ya llevamos... Bueno, yo ya, por ejemplo, hablo en mi persona. Yo llevo ya 2 candidaturas como presidente. Estuve ya hace 10 años y he tenido que volver otra vez porque es que no hay gente que se quiera presentar. Esa renovación generacional, ¿no? Digo, de gente joven que se vaya sumando a esos puestos de responsabilidad para echar una mano es lo más complicado, ¿no? Quizás, ¿no? Porque al final siguen siendo personas bastante mayores o mayores, ¿no? Que ya estuvieron en otros años, ¿no? Bueno, esta junta está mitad por mitad. Hay gente nueva y gente ya mayor, sí. Es lo importante, ¿no? Que vayan, digo, entrando gente joven para que se asegure la continuidad, ¿no? Claro, se intenta, pero es que los jóvenes son los que menos quieren. Bueno, pues con ese objetivo, ¿no?, de contar con nueva junta directiva, se celebraba, por tanto, la asamblea. Nos decías, en torno a una veintena de asistentes que, al final, digo, por lo que hablamos con otra serie de colectivos vecinales, es lo habitual, ¿no? Hay un grupo de personas que son las que suelen acudir, preocuparse al respecto. De entre ellos salía esa junta directiva y bueno, pues coméntanos, se aprobaba tanto lo que son los integrantes, los nuevos responsables, como también, creo, el calendario de actividades, ¿no? Hombre, este año vamos a intentar retomar lo que dejamos hace un año, vamos, porque hemos estado un año sin hacer prácticamente nada. Vamos a intentarlo, por lo menos retomar lo que es lo primero que llega, que son los Reyes Magos. Aquí en el barrio llevamos muchos años ya sacando a los 3 Reyes Magos para lo que es la barriada y, bueno, para la barriada y para la gente que quiera asistir. Y después pasaremos a la soledad, que nunca... La soledad nunca la hemos dejado. Sí. La soledad, después vendrán las cruces de mayo y después nos metemos en lo que es la verbena de que hacemos una verbena aquí para todos los socios y para, bueno, todos los socios y asistentes. Y después... Pues terminaremos con... Este año vamos a intentar coger otra vez lo de la Zambomba. Y ya está. Esos son los puntos que tenemos que a realizar. Que vamos a intentarlo. Vamos a ver si puede ser. Es verdad que, de todas formas, es algo que habéis venido haciendo en estos últimos años, quizás con el paréntesis, ¿no?, de estos meses últimos. Pero, por ejemplo, la Chorizá, y además hablábamos, ¿no?, con los responsables al respecto... bueno, pues se celebraba este pasado año. Igualmente, ¿no?, las actividades principales se han intentado desarrollar, se han venido desarrollando en los últimos años con, eso sí, el paréntesis de estos últimos meses. Sí, claro, aún no habiendo junta directiva, con los mismos propios socios, pues unos sí, unos no, hemos podido salir adelante. Pero siempre tiene que haber una junta directiva para poder tirar del barco. Claro. Verdad que al final hay un buen número de voluntarios, vecinos que dan el paso adelante, ¿no?, y organizan las actividades o las desarrollan, pero lo suyo es contar con una junta directiva que vaya previendo, ¿no?, planificando todo esto a lo largo del año, ¿no? Claro. Muy bien, pues decíamos, dentro de esos ejes principales en cuanto a actividades, lo primero, la visita de los Reyes Magos, que, por tanto, bueno, pues está aquí allá a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, ya está, esto ya sí lo tenemos todo más o menos planteado. Los Reyes Magos, ya hemos hecho la compra de los caramelos y si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, seguiremos para adelante. Muy bien, va a ser el próximo lunes, ¿verdad?, el día 6. Sí, el lunes día 6 sobre las 12:30, 1:00, será. Perfecto, sobre 12:30, 1:00 del mediodía... Comentadnos un poco en qué consiste ese acto. Pues nada, es muy simple. Llevamos ya, no sé si 20 o 25 años realizándolo. Pues nada, pues entre los socios, bueno, socios, una vez son socios, otra vez son quien te quiera apuntar, pues para asistir y sacar los reyes para adelante, pues se apuntan y se disfrazan de reyes y vamos por las calles aquí de lo que es la sede o el barrio de Lubrique el Harto, repartiendo los caramelos a todo el mundo que asiste. Mm-hmm. Así que reparto de caramelos por las distintas calles de la barriada. Y bueno, pues se trata de además en el propio día 6, ¿no?, en el que los críos están disfrutando de su juguete, pues contar de nuevo con esa figura de los reyes. Claro, claro, ya. Así le damos una cosita más para los niños, para que estén más contentos ese día. Muy bien. Eso va a ser a las 12:30, 1 del mediodía, nos decías, el próximo lunes, por tanto. Sí, sí. Aunque también lo apuntabas, es verdad que lo hemos comentado a lo largo de la mañana, es algo ya llamativo, ¿no? Las previsiones meteorológicas, que es verdad que dan lluvia para el domingo, pero sobre todo para el lunes. Esperemos que esto cambie, pero al final también va a depender de eso, ¿no? Claro, no, vamos, aún lloviendo, pues... Si no, en la sede ya está, En la sede buscaremos la manera de echarlo, porque una vez que ya los caramelos están comprados y hay que echarlo, no me los vamos a comer los socios. Bueno, pues los caramelos ya para los niños cuentan con que haremos de alguna manera en la sede o haremos alguna carpita o algo para poder echar los caramelos, que los niños se diviertan. Claro que sí. Esperemos que al final las previsiones cambien de todas formas y que, hombre, que puedan acompañar de cara a esas jornadas tan tan especiales. Ya ve, pues claro. Eso será el próximo lunes, esperemos que con buen tiempo, pero ahí estará de todas formas esa primera actividad, la visita de los Reyes Magos a la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, y a partir de ahí, como comentábamos, bueno, pues el objetivo es que, supongo, ¿no?, con esta nueva junta directiva, intentar que se vayan sumando cada vez más socios, cada vez más participación, y desarrollar esas actividades que nos comentabas. Claro, sobre todo que no intentar que no se pierda la junta directiva en las sociedades, porque ya quedan pocas asociaciones de vecinos y esto parece que va como el carnaval, como este año el carnaval, parece que va para abajo, cada vez menos, la gente no quiere hacer nada. Es verdad que en el momento, ¿no?, en que se dejan de realizar actividades, se pierde por un tiempo un colectivo vecinal, después es más complicado retomarlo. No, se pierde, es que se pierde, sinceramente es que se pierde, no es que se retoma, es que es muy difícil, se pierde. Ya se han perdido muchas asociaciones aquí en Ubrique. Pues con ese objetivo, en la nueva junta directiva, desde luego mucho ánimo desde aquí y enhorabuena también, ¿no?, por esa voluntad, ¿no?, por ese interés que al final es beneficioso para todos los socios de la barriada. Una asociación de vecinos no solo es organizar actividades, no solo son fiestas, evidentemente, lo más llamativo es también el día a día, el contacto con la administración local, con el ayuntamiento, para poner sobre la mesa, ¿no?, las deficiencias, aquello que demandan los vecinos, y por tanto son fundamentales. Y sobre todo es eso, el mantenimiento de lo que es el barrio, porque no solamente son lo que tú has dicho, es el mantenimiento del barrio, porque a través de la asociación de vecinos se realizan muchas cosas, aparte de los reyes, la chorizada, se realizan todo, porque si no hay alguien para dar un comunicado al ayuntamiento, es muy difícil que te escuchen. Muy bien, pues lo dicho, mucho ánimo en esta nueva etapa y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para informar de todas las actividades, todas las iniciativas que, en definitiva, vayan partiendo por parte de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Así que, Juan Ramírez, presidente, nuevo presidente de este colectivo vecinal, lo dicho, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, si os parece. Venga, vale. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, un saludo. Venga. Y feliz año, por cierto. Feliz año para todos los vecinos, para toda nuestra localidad. Venga, igualmente. Gracias. Venga. Hasta luego.